Radio 86 con la noticia. De lunes a viernes en la sobremesa Radio Diario, una forma diferente de informar y de tratar las noticias locales, regionales, nacionales e internacionales. Recuerda, de lunes a viernes en la sobremesa Radio Diario.